Evangelio del día y meditación del Padre Jesús de Católicos Online. Visítanos en www.portalcatolicoapostolicoromano.com. Evangelio según San Juan, capítulo 11, versículos del 19 al 27. Jesús consuela devolviendo la vida. Muchos judíos habían venido a casa de Marta y María para consolarlas por su hermano. Cuando Marta supo que había venido Jesús, le salió al encuentro, mientras María permanecía en casa. Dijo Marta a Jesús: «Señor, si hubieras estado aquí, no habría muerto mi hermano. Pero aún ahora yo sé que cuanto pidas a Dios, Dios te lo concederá». Le dice Jesús: «Tu hermano resucitará». Le respondió Marta: «Ya sé que resucitará en la resurrección, el último día». Jesús le respondió: «Yo soy la resurrección. El que cree en mí, aunque muera, vivirá. Y todo el que vive y cree en mí, no morirá jamás. ¿Crees esto?». Le dice ella: «Sí, Señor, yo creo que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, el que iba a venir al mundo». Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Jesús consuela devolviendo la vida. Sabe Dios que tienes necesidad de sus milagros, porque necesitas su consolación. Necesitas que te devuelva a la vida de la fe. Haz como Marta y ve al encuentro del Señor, de Jesús, que es Dios y hombre verdadero, y dile: «Señor, si hubieras estado aquí». Y Jesús llora por tus tristezas, por tu dolor y sufrimientos, y hace milagros para ti, por tu fe, para que se aumente tu fe y hagas más obras de caridad. Dios te ama. Llama a Jesús. Ve a su encuentro. Está en la Iglesia Católica. Vive. Está vivo en la Sagrada Hostia consagrada. Une tu mano a la suya, que la tiene extendida hacia ti. Mira cuánto te ama Dios. Ámalo tú con todo tu corazón. Los Evangelios meditados del Padre Jesús en www.evangeliomeditado.com.